Esto es Memon Radio. Memon Radio. Memon Radio. Memon Radio. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad. Que estamos emitiendo en un viernes 4 de noviembre de 2005. Claro, y es un día muy especial, sobre todo en Argentina, por cuanto allí se está celebrando, wow, qué nombre impresionante, ¿no? La Cumbre de las Américas. Uf, suena como, no sé, como un espacio de cambio. Qué interesante, ¿no? Bueno, el asunto es que este viernes 4 de noviembre arranca esta historia con la ceremonia de inauguración de la Cuarta Cumbre de las Américas, allí en la ciudad de Mar del Plata, un lugar turístico ubicado sobre la costa atlántica en mi país. Luego siguen una serie de speeches y de discursos, actos culturales. Después se van a estar ocupando de este tema que les preocupa tanto. Va, ellos dicen, crear trabajo decente, crear trabajo para fortalecer la gobernabilidad democrática y demás cosas que uno ya no les cree nunca más, nunca jamás. A lo sumo su plan será establecer una serie de maquiladoras desde el Río Grande hasta Ushuaia, hasta Tierra del Fuego, en donde las gentes ganen centavitos por producir las mercaderías para que el gran imperio pueda seguir subsistiendo y llevándolas de un lado para el otro, y allá puedan mantener sus salarios interesantes, ¿no? Que pueden arrancar en 8 o 10 dólares la hora, mientras que, como siempre digo, en estos pueblos se está ganando a gatas 8 o 10 dólares el día. Eso es lo que tienen trabajo, y esos son los casos en que las personas tienen condiciones de trabajo honrosas, porque hay de todo en la Viña del Señor, y en el tercer mundo, bueno, mucho más. Entonces esta Cumbre de las Américas evidentemente no va a modificar nada, el plan ya está establecido. Acá lo que preocupa es la puja que hay entre las distintas tendencias, tendencias que tampoco sirven para demasiado. Estamos en el medio de todo un gran mare magnum mediático sobre la derecha, la izquierda, el centro, el costado, el arriba, el abajo, pero ninguno de ellos aporta ninguna solución a esta gran ensalada que es la pobreza, la marginalidad, la discriminación, la falta de oportunidades, la falta de educación, la falta de salud y todo lo que es este siglo XXI cambalache, como decía, dice Polo, y que esto sigue vigente y va a seguir aparentemente vigente también el siglo XXII. Eso es lo que a uno un poco lo asusta, ¿no? La gente está también muy, muy como enloquecida con Bush, ¿no? Y hasta me han llegado poemas, bueno, tengo que llamarlos así, horrible, ¿no? Pero bueno, dicen que es un poema contra Bush, para que Bush se vaya. Yo no sé si Bush es el problema. Bush es un monigote, pobrecito, uno lo ve y se da cuenta que ese hombre no tiene la más mínima capacidad intelectual. Me hace recordar a un monito de Anillaco, le decían el monarca, porque era una mezcla de mono y oligarca. Un presidente que hubo en mi país, en la Argentina, que lo llaman Méndez porque no se animan a llamarlo por su propio nombre, porque dicen que trae tanta mala suerte que no hay que ni nombrarlo. Bueno, el señor Bush tiene más o menos las mismas capacidades del amigo Méndez, nuestro ex monarca. No creo que sea una persona contra la cual haya que cargar. Yo creo que hay que cargar contra otros bichos que están escondidos en el anonimato y que, como no muestran la cabeza, no sabemos que están allí. Se da, por otra parte, la puja, ¿no?, entre las posturas tales como la de Hugo Chávez de Venezuela, que va con su postura cantando una antigua canción del rock argentino que dice: rebelde me dice la gente, rebelde es mi corazón, soy libre y quieren hacerme esclavo de una traición. Bueno, algo así es el señor Hugo Chávez. Y por otro lado está ahí el señor ranchero burgués de Don Vicente Fox, con su postura conserva. Ambos enfrentándose, que si el ALCA, que si no el ALCA. El ALCA evidentemente es un interés de los americanos y de los centros económicos de poder establecer su rutina imperial. A la gente, ¿qué le va a dar? ¿Trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Es tenerlos entretenidos como para que puedan seguir subsistiendo, sin salud, sin educación, la misma situación de siempre. En Argentina la cosa se ha puesto difícil, tanto así como para que haya problemas en el metro, o sea, el subterráneo de Buenos Aires, demoras, problemas en el tránsito, y todo esto ha originado situaciones tensas. En Mar del Plata, por ejemplo, están cerrados comercios, bancos, no hay clases, hay un asueto administrativo, dicen que no funciona ni el cementerio. Esto lo dice Santiago Foriti, que es un corresponsal del diario Clarín en Mar del Plata. Mar del Plata, bueno, dicen que va a ser una ciudad fantasma hasta que todo esto termine, porque la mayoría de los marplatenses ha decidido no salir de su casa en el medio del caos que hay. En la costa había dificultades para transitar, los vecinos les revisaba el baúl, los asientos, las calles céntricas estaban desiertas, los centros comerciales estaban cerrados y con custodia policial durante las 24 horas. Y según se esperaba, iba a ser caótica la cosa a la tarde, porque había que pasar tres anillos de control y eso iba a ser realmente un caos. Esto lo estimaban los gendarmes que estaban apostados en la zona del hotel Torres de Manantiales, que estaban armados hasta los dientes en plena zona de blindaje. En cuanto a los taxis y los vehículos de alquiler, estaban transitando por calles de vallado custodiadas por unos 7.000 efectivos, y los automovilistas se la vieron complicada para atender las cuestiones impostergables. En el microcentro de la ciudad de Mar del Plata, los autos estaban habilitados para andar de contramano y sin respetar la luz de los semáforos. Bueno, estos días son cierres de negocios, hay pocas actividades sociales, hay gente que se ha retirado a la playa, aprovechando que allí está la playa. Eso sí, se van lejos, porque la policía en este momento no deja ni siquiera pisar la arena. Los empresarios han cerrado, y bueno, han tapado hasta los vidrios de sus comercios con cartones, con diarios, y por supuesto hay carteles, en algunos comercios, dice este comentario de Santiago Fioriti, en los cuales se lee: volvemos a abrir cuando se vaya el genocida. Lo cual, por supuesto, todos sabemos que es cierto. Pero para ponerle un poco de otro clima a esto que es Memon Radio, vamos a escuchar la música. Y bueno, nos vamos a escuchar una música en inglés. ¿Será una especie de problema para ustedes a nivel ideológico de escuchar una canción en inglés? La chica canta muy bien, es canadiense, o sea, está más arriba del amigo Bush. Y realmente canta como los dioses. Dice que sus influencias están entre Tori Amos y Beethoven. Vamos con la música entonces. Granted, I've been a fool before, but I've never felt so completely insane. I know I've been here before, but I never saw this for what it really was. And I hope that I can get my point across. Hope that I don't lie dormant in the shadows now. I know that I am running as fast as I can. I know that that's not very fast at all. I'm trying so hard to be something that I just stand up being nothing at all. So watch me as I stumble now. Watch me smile as I hit the ground. And every time that I knew the truth, I would just pretend that I wasn't hiding. I'd tell myself that it's alright. I know myself, and I think that's all that matters. And I hope that I can get my point across. I hope that I don't lie dormant in the shadows now. I know that I am running as fast as I can. I know Niña Alison Krauwe, canadiense de la isla de Vancouver, cantaba Running, que es lo que quieren hacerle hacer a George Bush, que se vaya corriendo de ahí. Pero esto es como siempre suele ser en mi país, ¿no? Una pantomima. Los argentinos tan amantes del fútbol, siempre estamos en el Boca River, acá en México sería Chivas América. Está la cosa futbolera esa de que este está contra este y vamos a ver quién le hace el gol a quién, ¿no? Es una versión futbolera del macho mexicano, ¿no? A ver quién gana. Y acá esto lo refleja los medios, porque claro, los medios a veces tienen una cosa así. Estos muchachos después terminan escribiendo novela, después cuando se ganan un premio no saludan a nadie, como suele pasar con unos muchachos de Clarín. Y bueno, el asunto es que acá hay toda una cosa así de... Lo voy a leer porque la verdad que no tiene desperdicio, y habla sobre la marcha masiva, la protesta contra Bush, y ponen acá, dice, Maradona y Chávez en la marcha masiva en el Estadio Mundialista. Yo lo veo desde acá, desde lejos de mi país, y me causa gracia, ¿no? Maradona, ese es el gran ídolo en mi tierra, porque corre una cosa redonda. En momentos en que la Cumbre de las Américas está por arrancar, la contracumbre se hace sentir y vive su momento máximo. Ahí podemos ponerle cantos de tribuna de fondo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, encabeza el acto masivo en el que más de 30.000 personas repudian la presencia en el país del presidente estadounidense George W. Bush. Acá en realidad decía Bush, perdón. Acá en realidad decía a presencia en vez de la presencia, pero bueno, sé que no deben tener corrector en el Clarín virtual. Cerca de Chávez, en el Estadio Mundialista José María Minella de Mar del Plata, está ubicado Diego Maradona, otra de las presencias esperadas. Tras la llegada de Chávez, los oradores comenzaron a desplegar sus palabras ante la multitud. Luego se espera que el primer mandatario venezolano, enemigo declarado de Bush, brinde el discurso central. Yo a veces me pregunto, ¿no? Toda esta pantomima, yo no me trago ninguna, no me como cuento ya. La concentración para la marcha comenzó bien temprano en la mañana y ocupó unas 15 cuadras. Partió desde la esquina de Independencia y Luro en la ciudad balnearia, pese a la lluvia torrencial que los acompañó la mayor parte del recorrido. Este muchacho es novelista. El agua recién empezó a aflojar cuando los manifestantes ingresaban al estadio. En primera fila se encontraban la abuela de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, y algunas otras representantes de la agrupación, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el líder cocalero boliviano Evo Morales, quien aseguró que se encuentra en Mar del Plata repudiando a Bush, porque no estamos en guerra y debemos defender la paz. El oficialismo también tiene su lugar en la manifestación. ¡Ay, qué lindo esto! Junto a ellos pudo verse al líder piquetero de la Federación Tierra y Vivienda, Luis Delía, el diputado kirchnerista Miguel Bonazo. El que no participó en la caminata fue Diego Maradona, que viajó a la costa en el llamado Tren del Alba junto con varios de los presentes y que llegó directamente al Estadio Mundialista. Otra presencia ilustre es la del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Entre cánticos y pancartas contrarios a Bush, el cartel más llamativo era uno de grandes dimensiones con retratos de los presidentes Fidel Castro de Cuba, Hugo Chávez de Venezuela, Néstor Kirchner en el centro, Lula da Silva de Brasil y Tabaré Vázquez de Uruguay. Les faltaba la Biblia y el calefón y estaban completos. Bueno, así que señores, esto es más o menos una especie de programa y de semblanza de lo que está haciendo esta bella cara de Bush allí en Mar del Plata, toda la gente que está encontrada alrededor, a través, en contra, de frente y de atrás de nuestro amigo Bush. Y mientras tanto siguen surgiendo estas actitudes así futboleras, ¿no? Que los medios hacen eco como para decir algo, llenar tantas páginas de vil papel, en el cual hablan que si el presidente de México presiona a la Argentina por la declaración final sobre el ALCA, y que si el país es anfitrión tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para lograr que haya un acuerdo sobre el ALCA. Bueno, en fin, como dirían en mi país, así hablando mal y pronto, están en medio del puterío, resolviendo las grandes cuestiones de Estado que suelen resolver estos muchachos entre sus comilonas, sus vinilios y demás. Me dan mucha pena, me dan mucha pena. Así que los dejamos hasta el próximo Memón Radio, en el cual esperamos que tengamos algún tema que no sea tan asqueroso, ¿no? Porque hay temas que son dolorosos, pero este tema es repugnante. La cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Mar del Plata en estos instantes en mi querido país. Un abrazo y serán hasta nuestro próximo encuentro.